Preparen muy bien sus armas porque hay muchos han matado. Dispárenles a matar, los quiero vivos o muertos. No dejen vivo a ninguno, sus cabezas tienen precio. Así te...